Ese ratito que estábamos aquí en la, bueno, desde la mañana que estábamos en la, reunión, de veras Dios es increíble, es cómo vemos sus maravillas y sus grandezas. Y Dios me trajo a la memoria un versículo, de hecho yo lo hablé el martes, creo que hace dos martes, en la congregación allá en Gavilanes, y yo hablaba de la sanidad, precisamente. Y ahorita que está muy de boga lo de la influenza y que el H1N1 y que el B4, no, no es cierto, y que el H2N3 y que son un montón de combinaciones que hay, que tenemos que vivir en sanidad, ¿sí? Yo les decía el martes que fue antepasado, que tienes que vivir en sanidad, tenemos que vivir, nosotros como creyentes tenemos que vivir en sanidad. Eso no quiere decir que pues no te vas a enfermar y que vas a ir al doctor, que digo, por eso hay doctores o futuros doctores, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que curar con algo, pero también tú debes de usar tu fe, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí? Muchas veces se nos olvida. Yo les decía, a mí se me olvida. O sea, yo llegaba con Erika y yo le digo, ¿sabes qué? Pues vamos al doctor, ¿no? O vamos al hospital. Yo siempre le digo, vamos al hospital. Si se siente mal, siempre le digo, ¿no? Lo mismo. Y se nos olvida hacer primero, ¿qué? Orar. ¿Sí? Se nos olvida hablarle a los ancianos. Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Si uno está enfermo, ¿hable a quién? A los ancianos. Hable a los pastores. ¿Eh? Créanme que no somos adivinos. Yo ni todavía no es adivino. Y que bueno, que no sea adivino, ¿no? Estaríamos mal, ¿no? Pero háblenos. O sea, no vamos a saber nosotros cómo hacer. Créanme, cuando yo supe lo de mi papá, yo luego hablé con Johnny, hablé con Javier, porque yo me tenía que poner en protección, ¿no? Créanme que se sienten sus oraciones. De veras, yo estaba allá y yo decía, por primera vez yo cuidé a un enfermo, ¿sí? Y le digo a Erika, ¡qué difícil! ¡Qué pesado! Sí, ya ves, eso es lo que yo sentía. Pues sí, digo, a mí me cuidaron 22 días de completamente todo, un poquito más, ¿sí? Pero se sienten, y es importante que estemos en esa protección dentro del cuerpo de Cristo. Para eso somos el cuerpo de Cristo. No estamos solos. No estamos solos. Yo llegué allá con mi papá y mi mamá, y yo le dije a mamá, oye, ¿ya le hablaste a tus pastores? No, háblales. Y es más, a ver, le marco, ¿sí? Y miren, estuvieron ya protegidos, yo vi como el cariño de la gente se le acercaba a mi papá, y eso es importante. Yo se los quiero expresar, y de veras, yo lo sentía en la mañana, y ahorita yo decía, yo traigo otra plática, ahorita vamos a entrar a la otra, pero ¿sabes qué? La sanidad en Dios es constante. ¿Sí? No es que ahorita estés mal o después estés bien y después estés mal, no, es constante. Yo les decía algo que lo más difícil para los, fíjense, lo que los doctores se les hacía más difícil en mi caso, ¿sí? No era que yo me pudiera parar o no, que yo pudiera caminar o no, era que no se me hiciera una fístula, un problema de la espalda. Yo tuve un accidente, me rompí la espalda, ¿sí? Y eso era lo más difícil. ¿Por qué? Porque si no, tenía que estar yendo al doctor vez tras vez. Yo me accidenté hace 5 años, no he regresado al doctor más que para, ¿cómo se llama?, para revisiones periódicas. De hecho, me dieron de alta y me dijeron, ya no te vuelvo a ver. Así me dijeron, ya no te quiero ver, ya no te vuelvo a ver. Ah, pues bueno, yo ya no lo veo, ¿no? Pero de repente se me vienen cosas a la cabeza. ¿Y si no camino? ¿Y si otra vez me vuelve a salir acá? ¿Y sabes qué? Son ideas que viene Satanás acá, ¿sí? La otra vez, uno de mi pie izquierdo, ¿no? Yo no lo puedo levantar. Bueno, no lo puedo hacer así para dar el paso. Y la otra vez, no sé en qué posición estaba, que se me durmió el pie derecho. Y ¡pum! Se me cayó así. Yo, ¡no! ¡El único bueno! Y ya después me quedé pensando, ¡ay! Queda, pues si Dios ya te sanó, no, ya lo moví, se me durmió nada más. Sí. Pero lo que es la mente, ¿sí? Y Dios quiere tu sanidad. Dios quiere que estés sano, ¿sí? Dios quiere que andes en sanidad. Pero la tienes que tomar, la tienes que agarrar y tomarla y hacerla tuya. ¿Sale? Yo hablé con mi papá el lunes pasado y ahí yo tuve que ser muy duro y yo le dije, mira, a mí no me puedes decir que no se puede, a mí. A todos los demás le puedes decir, pero a mí no. A mí me levantó Dios de una silla de ruedas. Entonces, sí se puede, ¿sí? Y ahí estábamos llorando los dos, ¿no? Pero porque se puede, o sea, y se nos olvida. Dice en tercera de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ser prosperados? ¿Cómo vamos a tener salud? Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Yo te pregunto, ¿está prosperando tu alma? ¿Está prosperando tu alma? ¿Está prosperando tu espíritu? ¿Está prosperando tu lectura, tu hábito de lectura? ¿Está prosperando tu intimidad en Dios? ¿Sí? Porque muchas veces nos sentimos todos achacosos o nos sentimos todos o andamos muy enfermos y todo, y tú llegas con las gentes y tú le preguntas, oye, ¿y estás leyendo tu Biblia? Y se quedan, bueno, así como que leyendo, pues ya dices, no, pues no te pregunto ni si has orado o no, al menos por los alimentos. ¿Sí? Pero necesitamos tener esa salud. ¿Cómo vamos a llegar a esa salud? Prosperando nuestra alma. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que necesitamos estar en sanidad. Eso es caminar en sanidad. ¿Sí? Yo se los digo, hay veces que a mí. Les digo, yo nomás siento aquí mojadito atrás y digo, me asusto, ¿no? Digo, ay, ¿qué estoy pensando, Genaro? ¿Sí? Porque la mente es poderosa. Satanás viene, por eso dice que debemos de cubrirnos. ¿Por qué? Porque los dardos del enemigo vienen a atacar, ¿qué? Tu mente. ¿Vale? Entonces, es bien importante que estés en eso, ¿no? Que estés en sanidad. Y si hay una manera de estar en sanidad. Bueno. Eso fue de gratis. Yo me traje esto, ¿qué es? Es un corazón, ¿va? Hace dos o tres domingos yo hablé de humillarse, de corazones humillados. Y hablaba acerca un poco del orgullo, ¿sale? Yo quiero hablar y quiero darle un poquito de continuidad. ¿Sí? Y yo me traje ese corazón porque yo les quiero hablar de un corazón limpio. Ya no alcancé a hacer lo que quería hacer, pero hay una obra de teatro, hay una obra para niños, a lo mejor la han visto, donde agarrábamos un corazón y decíamos, a ver, ¿qué trae tu corazón, no? ¿Y qué es lo que, yo te pregunto, qué es lo que trae tu corazón? Y lo abríamos aquí y sacábamos, guácala, trae enojo, guácala, y trae envidia, y trae esto, y trae aquello. Y muchas veces, ¿cómo está tu corazón? ¿Está limpio tu corazón? ¿Está medio grisáceo tu corazón? O está negro, pero de esos negros, así, pero negro, duro, ¿sí? Que tú quieres hablar con ellos y vas de cuenta que estás hablando con ellos y hasta te duele porque, ¡ay! Porque está tan duro que no penetra nada. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Sí? Está. Y te lo digo porque eso yo lo he traído en mi corazón. O sea, yo digo, Dios, pues si voy a hablar del corazón y hace como 15 días hablé del corazón, pues ni modo, ¿no? O sea, Dios me lo ha puesto. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De envidias? ¿De chismes? ¿De corajes? De tantas cosas que hay. Porque no nos damos cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta de qué está lleno nuestro corazón. ¿Y cómo lo podemos limpiar? ¿Sí? Y es muy triste ver a la gente cuando de veras tú ves a la persona que te quedas, ¡uy, qué amargura! Así como que, guácala, ¿no? Yo le decía a los niños, wow, un corazón todo feo, todo cochino. Imagínense que hasta se antoja estar así, ¿verdad? Se lo robé a AMSI. ¿Sí? Pero imagínense si estuviera todo cochino, ¿no? Todo ahí, todo barrado de cosas. ¿Te animarías a ponértelo así? ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchas veces las mujeres tienen un sexto sentido. Yo digo que los hombres también. Es una legata que traigo con Erika. Pero muchas veces las mujeres tienen un sexto sentido. De que hay veces que llegan y casi hasta le hacen, ay, guácala, no lo voy a saludar, ¿va? ¿Por qué? Porque perciben algo. Es más, los niños también hay veces que... Yo, por ejemplo, a mi hija le enseñé de chiquita, si no quieres saludar, no saludes de beso, pero saluda. ¿Sí? Y ella tenía que saludar. ¿sí? Eso era su obligación, saludar. A lo mejor no de beso, porque decían, no, es que no me gusta, no saludes de beso. ¿Por qué? Porque son sensibles, su corazón es sensible, ¿sí? Y los hombres también hay veces, y hay veces que hay mujeres que te quedas, ay, no, ojo, la saludo de lejos, ¿sí? Porque no, o sea, hay cosas que te quedas, no, esta mujer tiene algo, tiene algo. ¿Pero por qué? Porque eso te da una sensibilidad en tu corazón, en tu vida. Debes de tener cuidado de eso. Debes de tener cuidado en tu corazón. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que hay adentro en tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Limpio y resplandeciente? ¿Lleno de gozo? ¿Lleno de...? ¡Ah! Brilla tu corazón así. ¡Ah! Y se ilumina. ¿Sí? ¿O es un corazón así como, como a medias tintas, no? Como diríamos, medio grisáceo, o es un corazón duro. ¿Cómo es tu corazón? Quédense con eso, ¿sí? Es bien importante en qué condición estás, ¿sí? Dicen en Proverbios, sobre toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? Tu corazón. Porque ¿de dónde emana la vida? De tu corazón. Por eso debemos de tener un corazón limpio. Por eso debemos de trabajar en ese corazón todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo vas llenando. Dice la palabra de Dios que no es lo que entra en la boca lo que hace daño, sino lo que ¿qué? Sale. ¿Por qué es lo que sale? ¿Qué es lo que tienes adentro? ¿Sí? Cuando dices, ¿de dónde salió eso? Pues, ¿de qué te estás llenando? ¿Sí? Que de repente te quedas así como... ¿Por qué me salió eso? ¿De dónde salió? ¿Por qué? Y, pues, o sea, esos son mensajes que te está dando tu corazón, ¿sí? Y debes de tener cuidado. ¿Por qué? Porque ¿de qué estás llenando tu corazón? Es bien importante, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios le interesa mucho que tu corazón esté en buenas condiciones. Es la persona más interesada, por eso lo puso ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? Porque de él mana la vida. Si tú no tienes un corazón limpio, un corazón, no, o sea, no va a poder manar cosas de tu vida. Simplemente te estancas o vas en retroceso, ¿sí? Cuando una persona que está caminando bien en Dios y empezamos a ver que va caminando en retroceso, pues vas viendo su corazón cómo va caminando en retroceso. Y de repente llega un momento en que tú le hablas y no entran las palabras. ¿Por qué? Porque dice que se entenebrece su conocimiento, ¿sí? Llega a entenebrecerse, llega a estar equivocado su corazón, su mente, todo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo debe ser un corazón? Debemos tener un corazón de carne, un corazón receptivo, un corazón enseñable, ¿sí? Que se pueda moldear. Y hay muchas veces que nos cuesta trabajo poderlos ubicar o poderlos encaminar, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, John y yo platicamos mucho, oye, ¿cómo ves a esta pareja? ¿Y cómo ves a este joven? ¿Y cómo ves acá? ¿Y cómo ves allá? Porque nos interesa, no por chismosos, porque los estamos cuidando y queremos lo mejor de ustedes, ¿sí? Y decían hoy en la mañana, decía Javier, es que hay muchas veces... que tú pones a dos personas que llegan al mismo tiempo y una crece más y la otra no crece tanto. ¿Y sabes por qué? Por el corazón. Y a mí sí me hizo tan lógico porque me quedé, sí, cierto. ¿Y sabes por qué? Porque cuando vienen a Dios, ¿sí? Vienen y le creemos que le hay, ¿verdad? Dicen Hebreos. Cuando venimos a Dios creemos que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Y esa es la diferencia. Cuando tú vienes a Dios y empiezas a crecer, es porque le creíste. Pero cuando la persona no crece, es porque, ¿cómo se llama? Nada más lo escuchó de buena gente. Ah, está padre. Hay mucha gente y hay muchas parejas y hay muchas familias que son buenas personas, ¿verdad? Que te quedas y te dicen, pues es que nada más les falta recibir a Dios en su corazón. Pues sí, pero pues de esas muchas familias están ya en el infierno. Esa es la diferencia, que necesitamos creerle, ¿sí? Necesitamos hacerlo de nosotros, tenerlo con nosotros. Y esto, amados, no es rápido, ¿eh? Se lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. no es como lo que estamos acostumbrados, como el fast food, ¿no? Porque es la moda, bueno, ya tenemos mucho tiempo con la moda, ¿no? Pero, ¿cómo es? Vas a las grandes plazas y ¿qué es el fast food? Pues hay un montón de restaurancitos que vas, comes rápido y ya. Pero últimamente se ha perdido una buena comida, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú vas e invitas a alguien, ¿no? Voy a invitar a Nico y a Lucy, les voy a hacer un manjar, a que estemos comiendo, platicando y bueno, ahí la de comer bien, yo creo. ¿Sí? Y ese tiempo es un tiempo de intimidad y es un tiempo en que tú te puedes conocer con una persona. Y eso es lo que Dios quiere. Eso sí lleva tiempo. No es un tiempo, como dicen ahora, ¿de qué? De calidad. No, es que yo le doy tiempo de calidad. No es cierto. ¿Sí? Nunca ves a tus hijos y tú dices, le doy tiempo de calidad 2 horas a la semana, ¿no? Pues eso no es tiempo. No te va a conocer tu hijo, no te va a conocer tu esposa, ¿sí? A no ser que tú le digas, es que le voy a dar tiempo de calidad a Dios. Pues tampoco, ¿no? O sea, Dios no es así que ya llegué, agarro la ficha, me meto y ya, me voy. Porque hay veces que así somos, ¿no? Dios bendice, no sé, la 99 Dios. Y así somos, digo, yo hasta me he cachado, yo mismo me he cachado, que de repente te quedas, la 99, ya oramos, ya, pues, ya sabe que la 99, ¿no? La opción 99 es bendecir los alimentos, digo, no sé, ¿no? Entonces, esto se lleva tiempo, ¿sí? Es tiempo de buscar en la palabra de Dios, es tiempo en meterte a buscar lo que debemos hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer. Vamos a Salmo 51. Yo les decía la vez pasada que compartí, ahora que fuimos al Congreso de Hombres, y de veras, créanme, yo iba así como que, ay, pues es Daniel, es Rodo, pues ¿qué me va a enseñar? Yo les dije, y wow, yo salí, o sea, bombardeado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo decía, pues no tengo tiempo, prefiero mejor ese tiempo usarlo para otras cosas, ¿no? Ay, pues a Daniel, a Rodo los tengo aquí todos los domingos y todos los martes y cuando quiera pongo una plática, pero ese tiempo fue importante, ¿sí? Y tenemos que cultivar ese tiempo. Salmo 51 versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un ¿qué? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Debes de renovar, debemos estar renovando nuestro espíritu, ¿sí? Renueva, o sea, es meterte a la palabra de Dios. ¿Cómo es la única manera en que vas a renovar tu espíritu? Metiéndote a la palabra de Dios, ¿sí? Dice en Salmos, en otro Salmo dice que debemos de renovar nuestras fuerzas como el águila. ¿Sí saben lo que hace en el águila? El águila se va a un despeñadero, a lo alto, a lo más alto que se pueda. ¿Y saben lo que hace? Se quita todas las plumas y se rompe el pico. ¿Sí? Imagínense. O sea, que tú mismo agarras, me imagino todo floreado, ¿no? ¿Sí? Pero se rompe el pico. O sea, y le tarda en crecer, pero ¿sabes qué? Esa renovación de las águilas con plumas nuevas, con un pico más fuerte, con más fuerza, ¿sabes cómo lo hace a ese animal? Poderoso. Pero eso no lo hace de la noche a la mañana. No he investigado cuánto tiempo, pero me imagino que no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Se lleva tiempo. Que crezca una pluma, para que salga una pluma de este tamaño, porque esos animales son de 2 metros de envergadura, o sea, sus alas son muy grandes. ¿Sí? Entonces una pluma debe ser muy grande. ¿Cuánto tiempo no se lleva que sea una pluma? ¿Cuánto tiempo no se lleva en que su pico crezca? Han de ser semanas. ¿Sí? Entonces no es de la noche a la mañana. No es porque tú digas, ay no, sí, yo tuve una experiencia con Dios bien padre, que ah, qué bueno, te felicito. Hazlo todos los días. Ay, pero es que de repente me meto y no siento nada. Sí, no sientes nada, efectivamente. Pero ahí estoy. Sí, ahí estoy. Sí. Ahí estoy. El martes pasado, sí llegamos muy cansados el lunes, fue muy duro el fin de semana, pero me decía Johnny, pues si quieres no vayas, no hay problema. Digo, no, John, yo tengo una responsabilidad con ustedes. Yo tengo una responsabilidad con la congregación. Si tú no estás, uno de los pastores debe de estar. Eso es una, es como una política no escrita, pero que sabemos que debe de estar. Si él me avisó que ibas a de vacaciones, digo, no, tú cuenta conmigo. O sea, yo estoy ahí. ¿Sí? Y ahí estábamos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Yo hablaba hoy con Juanpa, le digo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Yo te digo, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué más quieres? ¿Cómo quieres formar tu corazón? Y tu corazón, ¿por qué hablo del corazón? Porque el corazón implica todo, ¿eh? Implica toda tu vida. ¿Sí? Yo veo a las parejas cómo tienen tantos problemas simplemente porque su corazón no está alineado. Simplemente porque no dan el 100% de su corazón a la persona. ¿Sí? Y porque a lo mejor quieren que a ellos les iban primero. ¿Y por qué tú no sirves primero? Sí, ya se quedan así como, es que yo soy el hombre. ¿Sí? Pues también tienes dos pies, ¿no? Dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas. ¿Sí? Yo de repente hasta, ¿cómo se llama? Chacoteamos Erika y yo, bromeamos porque pues ya hay veces que le digo, ¿no tienes una aguja? Y dice, ¿para qué quieres una aguja? Tú, quiero una aguja. ¿Sí? ¿Pero para qué la quieres? Pues quiero arreglar algo, yo te lo arreglo. No, yo puedo. O sea, yo puedo, yo sé que tú puedes, pero yo quiero hacerlo. ¿Sí? Yo. No saben que yo plancho mis camisas, ¿ah? Yo plancho mis camisas. ¿Sí? Yo, cuando nos casamos, Eric y yo nada más le dije, una cosa sí no hago, lavar baños. Eso sí no puedo hacer. Y lo tuve que hacer cuando iba al orfanatorio. Y creo que lo había hecho como dos veces en la casa. Le digo, y yo plancho mi ropa. Porque soy muy quisquilloso. Entonces, órale. Entonces, no hay problema. Yo suplo las necesidades hasta cuando Dios me dé, ¿no? Entonces, pero tuvimos que ceder, ¿sí? Yo hablaba con otra pareja y yo le decía, es que tienes que ceder. Si no cedes al 100 y no cede tu esposo a tu esposo, no se va a poder hacer las cosas, ¿eh? Ni con chochos. ¿Sale? Entonces es bien importante. En Dios, si tú no cedes en Dios, no vas a poder, vas a tener buenas ideas. Pero de buenas ideas tenemos las broncas que tenemos en Israel. ¿Sí? Porque a Abraham se le ocurrió una buena idea. Bueno, a Sara, ¿sí va? A Sara se le ocurrió una buena idea. Ay, pues mira, pues, te presto acá y tú tienes un hijo por medio de ella, ¿no? Pues una buena idea. Y esa buena idea son todas las broncas del Medio Oriente. ¿Sí? Fíjense a qué magnitud. ¿Sale? No solamente es desear que tengamos un limpio corazón, sino es decirle a Dios que lo crea en mí. ¿Sí? Si no lo tenemos, lo tenemos que buscar, ir por él. Hay una canción que dice, crea en mí un limpio corazón. ¿Sí? Renuévame. ¿Sí? Ya les iba a pedir que hoy lo cantáramos, pero se me pasó. Pero eso es lo que dice, ¿sabes? Que crea en mí un limpio corazón. ¿Sí? Aquí estoy. Lo que cantábamos hace rato, yo por eso les decía, que se hagan realidad esas palabras en nuestra boca. ¿Sí? Que lo que estemos cantando, que esas palabras que están ahí, que digamos, ¿sabes qué? Aquí estoy, Dios. Aquí estoy. Pero ¿cuántas veces tú dices, sí, aquí estoy, Dios? Y pasan las circunstancias y ya, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Sí? Es el primero que huyes, ¿no? Y Dios se va a quedar así como que, pues no que aquí estoy. No que venga a tu reino, hagas tu voluntad, yo voy a estar aquí, me voy a ir sobre las naciones y todo. Y vienen las broncas y Dios se va a quedar así como, ¿qué pasó? Ya te fuiste, ya apenas te iba a bendecir, te iba a ser un gran nombre de Dios. Y ya te fuiste, te rajaste. No sé, digo, yo me imagino, ¿eh? Son conjeturas mías, ¿no? Necesitamos buscarle, ¿sí? Creerle que Él puede hacer el cambio en nuestras vidas, ¿sí? Creer que Él puede hacerlo, ¿sí? Yo cuando vienen los jóvenes y me dicen, es que yo no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de drogarme, no puedo. Claro que sí puedes. A mí Dios me sacó. Y si a mí me sacó, te puede sacar de ti. Si a mí me paró de una silla de ruedas, lo puede hacer en tu vida. ¿Sí? Pero tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Ahora, tienes que hacer tu parte, ¿eh? Porque no nomás es decir, ah, sí, en el nombre de Jesús, levántate. estaría genial, pero yo todavía no llego a esa fe. ¿Sí? Todavía no lo he visto tan así, pues, pero hoy vino, no sé si conocen a Miguel Serrano, algunos. Hoy vino Miguel y wow, yo sí me quedé, wow. O sea, de veras que Dios está trabajando. También me di cuenta de todo lo que yo pasé, ¿sí? Porque yo lo veía, digo, él todavía trae, ¿cómo se llama? La andadera, pero anda subido en moto, ¿no? O sea, yo no me subo una moto, ni con chochos, ¿sale? Y él pasó algo muy similar a lo mío. Se rompió también la columna y una vértebra, ¿sale? Pero ahí está, echándole ganas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Si yo me tengo que parar a las 6 de la mañana para ir a nadar, y créanme que no es fácil meterte a las 6 de la mañana al agua y darle, pero tienes que hacerlo, ¿sí? Lo que el doctor te diga, lo que Dios te haya dicho, lo tienes que hacer, ¿sí? Les digo, no nomás es buscarle por buscar. Vamos a Hebreos 11, ¿sí? Tienes que poner tú de tu parte también. Porque Dios pone los medios, pero también tienes que tomarlo tú. Hebreos 11. Dice, 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible, ¿a quién? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le, ¿qué? Que le hay. Si tú te vas a acercar a Dios, tú ya te acercaste a Dios, creíste que le, ¿qué? Que le hay. Ya lo creíste. Bueno, lo tienes que mantener activo en tu vida, ¿sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y que es, qué? Galardonador de los que le buscan. Tienes que creerlo, tienes que activar tu fe, tienes que decir, ¿sabes qué? Voy a tomar eso para mí y lo voy a llevar a cabo. ¿Sí? Lo tienes que hacer. O sea, no hay de otra, no hay otra manera, no hay otra receta que yo te pueda decir. Ahora, ¿cómo hacer todo eso? ¿Sí? Buscando la palabra de Dios, metiéndote a leer la palabra de Dios, buscando en intimidad a Dios, humillándote a Dios y decirle, Señor, Dios, hazme esto. A mí se me hace muy fácil decirte lo de la sanidad y todo, porque yo ya lo pasé. Eso es algo que yo ya pasé. Sí, hay otras áreas en las que yo estoy luchando. Y sabes que yo, Dios, tengo que pasar, ¿sí? Porque tú ya lo hiciste. O sea, tú ya me lo dijiste, ya me lo hiciste en otra área. Y ya experimenté por ahí, pero ahora en esta otra área tengo que hacerlo. ¿Sí? Pero no me doy por vencido. A lo mejor soy medio terco, pues, pero lo tengo que hacer. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo más importante. Tienes que creerle. No que es, ah, qué padre, qué buena onda, qué buenas palabras. Ah, me gustaron. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un creyente y, yo le digo, un cristiano. ¿Sí? Entre comillas. Un creyente es porque crees la palabra de Dios, porque le estudias, porque le sacas el jugo, porque te metes a buscarle. Y un cristiano que, miren, es que de repente a mí me da mucho coraje porque dice, no, es que es cristiano. ¿Y eso qué? ¿Sí? ¿Y eso qué? Eso no dice nada. ¿Sí? No me dice nada. Más, hay veces que cuando te quedas, es que es cristiano, mejor que no sea. Luego dan mal ejemplo. ¿Sí? Yo lucho mucho con eso porque mi hermana siempre me dice, es que es cristiana, ¿y eso qué? Eso no me dice nada. ¿Sí? Contrataba una persona que era cristiana y le voló 40 mil pesos. Pues eso no tiene nada cristiana, ¿no? O sea, no tiene temor de Dios. Hablaba con otra persona que está en el ministerio, que traen unos problemas, un problemón de una iglesia muy grande en la República Mexicana, y un problemón que se voltea y me dice, Genaro, es que ¿dónde quedó el temor de Dios? Te quedas, sí, es cierto. ¿Sí? Muchas veces, yo creo que nosotros subimos, a mí me da un temor decir cosas aquí porque te quedas, yo tengo una responsabilidad con ustedes. Y es, tenemos que buscar, tenemos que meternos a la palabra de Dios y buscar, ¿sí? ya es tiempo que des pasos firmes hacia un corazón limpio. Ya es tiempo. Digo, yo hablaba con varios de ustedes, ya es tiempo. Ya. Ya no son bebés con leche materna, ¿no? ¿Cómo está Sara ahorita? Pues bien linda, ¿no? Bien chiquita, creciendo porque está con leche materna. Pero va a llegar un momento en que le van a dar alimento. Nicolás ya está dando el paso, ¿verdad? Ya tiene que dar el paso. Ya tiene que crecer. Y ya empezó el mío, ¿verdad? ¿A boca no? Es lo primero que... Y si no es... Es así como... ¿Y quién le enseñó todo eso? Pues el pecado que uno tiene adentro. Todos dicen, ay, es que es una criaturita. Pues si es un criaturito chiquito, es... casi le salen cuernos, ¿no es cierto? En las noches, ¿no? Pero desde chiquitos hay que alinearlos. Y ya es tiempo, amados, de dar pasos firmes a lo que sigue en tu vida. ¿Qué es lo que sigue en tu vida? Yo te pregunto. ¿Qué sigue? Necesitas crecer. Sí. Si acabas de llegar, estás congregando, te tienes poco, bueno, ¿cuál es tu siguiente paso? No te preocupes, si no lo das, te vamos a aventar. No, no es cierto. Te damos un empujoncito, ¿sí? John y yo nos encargamos de eso. ¿Por qué? Porque nos interesa que tú madures, nos interesa que tu corazón siga creciendo y no se quede ahí. ¿Por qué? Porque si se queda, se puede entenebrecer. No crece, no se ejercita. El corazón, ¿sí saben qué es? ¿Qué es el corazón? Un músculo, ahora sí contestó bien. Eso. Un músculo que tiene que ser ejercitado, ¿verdad? Porque si no, pierde el ritmo. Por eso son los paros cardíacos, porque pierden el ritmo, ¿verdad? El corazón pierde, bueno, por otras cosas, pues, pero el corazón trae un ritmo. Y cuando vienen las taquicardias y todo eso, porque... O sea, pierde el ritmo del corazón, ¿sí? De repente se acelera y... Quieto, ¿sí? Y yo aprendí a controlar los latidos del corazón cuando nadaba mucho. Y decía, a ver, entonces empezamos de tener ¿cómo se llama? Unas palpitaciones mucho, o sea, bueno, un ritmo cardíaco muy rápido, pues el ejercicio nos tranquilizábamos, ¿no? Nos enseñaban a relajarnos para traer un ritmo cardíaco más bajo, ¿sale? Pero eso es físico, ¿no? Entonces, necesitamos que crezca nuestro corazón, que esté ejercitándonos, ¿sí? Fíjense, es una bienaventuranza, está en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sale? ¿Es importante? Sí. Tú dices, ¡ay, es que! Ahí dice la palabra de Dios, ¿eh? Los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Entonces, es importante que nos preparemos, que limpiemos nuestro corazón. Sí. Sí. Sí. ¿Sale? Por eso te empecé a preguntar, ¿cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué estás haciendo con tu corazón? ¿Está limpio? ¿Está medio acá, medio limpio? ¿O está así negro, ¿no? Como un carbón de esos negros feos, ¿sale? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que llegar a hacer para que no tengamos ese corazón, que no sea un corazón altanero, que no sea un corazón que no traspasa? Es renovando nuestra mente, ¿sí? Vamos a Romanos 12. Yo les decía hace rato, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12. Más atrás. No, más, del otro lado. Eso, ¿ya ves? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Perfecta. ¿Sí? Dios tiene cosas importantes para ti. Dice, no os conforméis a qué, a este siglo, no te conformes con las cosas de este siglo, no te pierdas en las cosas de este siglo, no te pierdas en las cosas materiales, no te pierdas en lo que está pasando, no te preocupes si te va a dar influenza o no, o sea, si te va a dar, pues que Dios te sane y ya, o sea, no hay problema, ¿sí? No te pierdas, ay, que si hay Tamiflu, que si no, que si, ay, o sea, olvídate, ¿sí? Busca a Dios, muévete en Dios y dale para adelante, ¿sale? Entonces, no te pierdas de que si, ay, ¿qué me va a pasar? Y tengo unos cuñados de que estábamos ahí y se le cayó, no sé, una piececita de su casa. Y es que no se puede quedar así. Digo, mira, si se van a meter a tu casa y te van a robar, con eso y sin eso se van a meter. Y yo se quedó, sí, ¿verdad? Pues, sí, o sea, ¿qué te preocupa? O sea, ya, ¿sí? O sea, despreocúpate, ¿no? Digo, te lo digo porque a mí me pasó, o sea, nosotros nos venimos. Un domingo acabamos de estar en las reuniones de la mañana, llegamos a mediodía y nos volaron la casa, ¿no? Afortunadamente se llevaron cositas, ¿no? Más de Erika que mías, ¿no? No, no es cierto. Le voy a preguntar a Erika, ¿qué estás haciendo? No. Entonces te quedas, pues, son cosas materiales, gracias a Dios estamos bien, estamos sanos, no nos pasó nada. Pues adelante, sí, de que duele, duele, pero ya, o sea... No te preocupes, no te preocupes por las cosas. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de qué? De nuestro entendimiento. Transfórmate, búscalo, muévete. No te quedes quieto. Transforma tu corazón. Si tienes un corazón negro, transfórmalo a un corazón limpio, a un corazón de carne, un corazón suavecito, que lo puedas abrazar y digas, ah, ahí te vas a dormir. Casi, ¿sabes? Necesitamos ser limpios de corazón, ¿sí? ¿Cómo lo llevamos? No hay atajos, no puedes brincar, ¿sí? Son pasos que tienes que seguir, pasos, renovándonos cada día, ¿sí? Leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Tú dices, no, es que no leí en todo un mes y en un mes me voy a echar toda la palabra de Dios. Bueno, pues qué bueno, pero no te va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque si no, no tienes con qué atacar las situaciones de todos los días. ¿Sí? No, es que no estuve en comunión con Dios y me voy a pasar todo un fin de semana ahí. Y sí, y tu esposa, y tus hijos, y esto, y aquello, ¿qué? Ellos no tienen la culpa. Más bien hay que ser responsables. Hay que ser responsables y buscar ese tiempo. ¿Sí? Porque tiempo hay. ¿Sí? Tiempo hay. Esto... Obviamente, yo lo puse aquí, es con ayuda de tus pastores, es con ayuda de Dios, primero con Dios y de tus pastores. Muchas veces cuando nosotros vemos que se nos atrasa una oveja o que alguien se queda atrás, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Vente, órale, camínale. ¿Sí? ¿Cómo son los pastores, no? Van con así, con los palos y así, ¿no? Shh, no se me vayan, no se me salgan del carril. ¿Sale? Hazle caso, ¿sí? Haz caso a tus pastores, haz caso a lo que Dios Johnny dice. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que les ponen a la gente, ¿sí? Pero es importante. Ellos ven cosas. Es más, yo hay veces que me siento, digo, no había visto eso. Sí, cierto. Sí, ¿por qué? Porque hay veces que yo no veo, ¿no? Cosas que te quedas, órale, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Es importante que ese impulso que te estén dando, te estemos dando, lo tomes en cuenta para caminar y llegar a tener un limpio corazón. Te vuelvo a repetir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo quieres que esté? ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y de veras, si Dios algo ha impactado tu vida, que lo haga real. Yo oro y le digo, Dios, que tú seas, Señor, el que haga la obra, Padre, no nuestras palabras. ¿Sí? Señor, pongo en tus manos a estas palabras, Dios, que penetren hasta partir las coyunturas, hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Y Dios, si la hemos regado, Dios, te pedimos perdón, Padre. Si hemos dejado entenebrecer nuestro corazón, te pedimos que tú nos conviertas a un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que podamos decir... que tengamos limpio. Y Dios, te pedimos, Dios, que tú hagas la obra, que tú seas, Señor, el que haga la obra. Dios, nos ponemos en tus manos, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que obre todos los días con nosotros, Padre. Y Dios, gracias, Padre, por estas palabras, en el nombre de Jesús. Amén.